aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Continuamos, amigos oyentes, y es el tiempo de que a nosotros nos gusta mucho porque tenemos unos invitados que cada vez que vienen pues nos iluminan con sus comentarios y esa sabiduría innata que tienen cada uno de ellos. María José Moruno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amiga? Estamos muy bien. ¿Podríamos estar peor? No. Estamos un poquito... Podríamos estar mejor, ¿no? Hombre, siempre se puede estar mejor, siempre, pero ¿para qué vamos a pedir más? Yo me encuentro que... bien, no pido más. Nuestro empedernido errante, don... Bueno, no, don no. Miguel Santiago, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, pues aquí un sabadito más, además un día tan bonito. Y fresquito, con amigos, fresquito. El espacio ideal para estar. El calor del estudio, Félix, sí. Ortega, siempre es bueno, es buenísimo. Sí, desprende energías positivas. Y también don Rafael del Castillo, buenos días. Don Rafael. Don Alejandro, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Pues yo encantado de estar tan bien acompañado. Sí, bueno. Buenos días a todas. Pues... este programa, no pudimos hacer el programa la semana pasada por una situación obvia, mucha gente salió de la ciudad y no tuvimos tiempo de poder comentar los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. No sé si fue sorpresa o se esperaba un acontecimiento como que ocurrió o a lo mejor era una exageración cuando decían va a tener representación un partido de extrema derecha. El ver y comprobar que era una realidad, Rafael, ¿cómo lo ves? ¿Qué valoración le das? Bueno, pues ahora decir yo lo sabía es muy fácil, ¿no? Ahora habrá un montón de gente que diga yo lo sabía. Yo no lo sabía. Yo sospechaba que los resultados de Adelante a Andalucía, que como ya ha pasado la jornada de reflexión, pues puedo decir que era mi opción. Sospechaba que no iban a ser tan buenos como yo esperaba, pero lo de Vox, la verdad, no me lo esperaba. Yo, para mí sí fue una sorpresa grande. ¿Decepcionante? ¿Decepcionante? Bueno, yo creo que más que recrearnos en los sentimientos negativos, esto pues lo que nos tiene que servir es para analizar la realidad, ver cómo actuamos y tomar iniciativa, más que quedan... Yo creo que ante las situaciones que no esperamos, lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos a ver qué pasa. Tenemos que tomar iniciativa. Y bueno, pues eso es lo que creo que hay que hacer, rescatando algunas reflexiones de antes, que algunas las hemos hecho aquí, en esta tertulia, y actuar. Vamos a ver si somos lo suficientemente humildes, generosos y sabios como para hacer lo que tenemos que hacer. Eso que no haya ido tanta gente a las urnas, María José, ¿es un voto de castigo a quienes tienen que tirar de las orejas o...? Hombre, yo creo que al final de esto, cuando era más joven, pues no me lo creía, y había personas que siempre decían, ¿no?, el electorado, pues cuando se manifiesta. Yo creo ahora mismo que el electorado se manifiesta, por las razones que sean, más política, menos política, más conciencia, menos conciencia, pero se manifiesta. Yo creo que el electorado ha dicho lo que ha parecido que hay, ¿sí? Y hay alguien, algunas causas tienen que tener esos efectos. Lo que menester es que se pueda analizar eso. Yo, cuando ocurre una cosa de esta que no la... Yo esperaba mejor que pudiera salirse la coalición, digamos, de izquierda. Pero bueno, ha salido esto. Ahora, una vez que ha salido esto, nos han dado un golpe en toda la cresta. Eso hay que saberlo, a la izquierda. Eso es así. Ahora, si nos han dado un golpe en toda la cresta, en vez de cacarear, hay que calmarse un poquito, que yo creo que hay una precipitación por respuesta que no lleva a ningún sitio. Calmarse y analizar. Quien votaba al PSOE y se ha quedado en su casa, pues seguramente se ha decepcionado, pero esto se venía viendo porque pues Susana no respondía y luego... Bueno, quien lo de Podemos y Izquierda Unida, pues ya dio un aviso a nivel estatal, ha dado otro aviso, vamos a ver, vamos a analizar, no quiero decir que se desuna. Esta afán de hacer pacto antes de... Mire usted, preséntense y luego acuerden, y que se vea clarísimo que se va a hacer acuerdo, pero que cada cual coja su su influencia y su poder por separado. Y luego lo de el este que ha salido, el Vox, que yo ni me acuerdo cómo se llama. Quiero pensar. Claro, eso uno piensa esas cosas por como para quitarse una pedrada encima, digámoslo así. Aquí pasa un fenómeno que fue muy curioso y quiero verle cierta semejanza. Aquí se presenta Sandokan y saca 5 concejales y más votos que Izquierda Unida entonces y tal y que cual. ¡Bum! Y sale aquí. Ahora casi no tiene representación y eso va bajando. ¿Y cómo salió? Pues mire usted, por muchos métodos, e incluso por los métodos de cuando se votaba antiguamente del aquello de que los señoritos compraban el voto de los estos. Entonces Vox, yo quiero pensar que si no lo alimenta ni Ciudadanos ni Partido Popular. Ahora, yo lo que llamo a esto, que cada cual reflexione de su sitio y reflexione tranquilamente, y que la izquierda se plantea que si no ha conseguido el gobierno de Andalucía, la izquierda en general, por algo será, porque la atomización para ir a una elección, yo no digo que nadie renuncie a nada, pero según al paso que vamos a dar, que te vamos a cruzar el río y vamos a hacer entre todos un puente. No me cojo de la mano contigo porque en este momento yo pienso distinto. Habría que pensar según para qué, a dónde tienes que ir, porque ahora sí que no se va a poder hacer nada en mucho tiempo de lo que creen, que cada uno pretende. De modo que, a lo mejor, reflexionar, pensar y unirse. ¿Para qué? ¿Para que me crean que yo soy como tú? No. Si yo soy claro, nunca van a creer que soy como este ni como el otro. Pero tampoco vamos a poder decir aquella se junta y ha ido a tomar un café con el fulanito, el menganito. Esto hay que quitárselo de encima. Miguel, esta mañana, al principio del programa, Alex ha dicho que el pueblo nunca se equivoca. ¿El pueblo nunca se equivoca? ¿O hay mecanismos para que el pueblo no se equivoque? No sé si me he expresado. Sí. Bueno, es una máxima, ¿no? Una máxima pedagógica que es como darle una luz verde a lo que significa la democracia. Digamos, viene de pueblo y, por lo tanto, lo que decide el pueblo es el sustento de la democracia. Desde ese punto de vista, pues esa máxima está bien. Pero evidentemente cada persona nos equivocamos, y si yo me puedo equivocar y los 5 que estamos aquí nos podemos equivocar, evidentemente como colectivo también nos podemos equivocar. Y no pasa absolutamente nada. Después se rectifica, son piedras en el camino o son piedras que recibimos directamente sin saber por dónde viene. Pero yo pienso que hay una máxima que está ahí, que hay que respetar indiscutiblemente. El análisis, igual que mi compañera y mi compañero han estado planteando, a dos niveles. Por una parte, lo de Vox. Yo personalmente no me lo esperaba, más lo dije aquí, en la tertulia, que yo esperaba incluso ni uno, que me decía, bueno, yo estaba muy optimista en ese sentido. Confiaba mucho en mi pueblo, Inés. Confiaba mucho en mi pueblo, precisamente. Pero bueno, a fin de cuentas, no tenemos que rasgarnos las vestiduras. Si hacemos cálculos matemáticos, lo mismo que ha perdido el Partido Popular, ha ganado Vox. ¿Qué es Vox? Vox está justamente dentro, sus votantes era la parte más de derechas o más de extrema derecha del Partido Popular. Lo que pasa es que durante mucho tiempo esa gente ha estado contenida dentro de las siglas del PP. ¿Qué ha pasado? Como todos los partidos han entrado en crisis, y con todos los temas multifactoriales que podemos analizar, Cataluña, inmigración, desgaste, corrupción, porque esto no es fácil de analizar, ni se puede hacer un análisis simplón del tema, ¿qué ha ocurrido? Que se desgajan los partidos. Y entonces el voto más de extrema derecha ha dicho, se acabó ya de pacto. Bueno, es que el señor Abascal hasta el año 2013 era del Partido Popular. O sea, son los hijos del Partido Popular que se han cabreado con el padre, y entonces los más belicosos de extrema derecha se han presentado como tal. Esa es la realidad. Si suman los votos, la parte de izquierda. Se ha quedado mucha gente en su casa. Es que de cada 10 andaluces, resulta que 4 y algo no han ido a votar. Y la mayoría de ellos son precisamente votantes de izquierda. Ahí ha habido una situación, por ejemplo, el análisis de Andalucía, se podía hacer por una parte, yo lo entiendo menos, quizás mis compañeros pueden profundizar más en la materia, pero lo de eso estaba muy claro, el sanchismo y el susanismo. y el sanchismo, el socialismo, esa guerra interior ha provocado que bastantes sanchistas hayan dicho así, pues venga, quedaros solitos y a ver lo que hacéis. Consecuencia, lo que tenemos, que esperando todo que hubiera salido la izquierda como tal, ¿qué ha pasado? Pues que le ha adelantado la derecha indiscutiblemente. Bueno, pues ese es el resultado. Y Vox, como su nombre indica, el partido del nombre en latín, yo quiero recordar que todo lo que termina en X es impositivo, es de poder puro y duro. No es lo mismo paz que la Pax Romana. No es lo mismo la voz del pueblo con Z, que viene de abajo, es humilde, es sencilla y proclamativa, que la voz con X, que viene de arriba, impositiva y destructiva. El nombre en latín de este nuevo partido de ultraderecha. Rafael, el hecho de que la derecha empiece ya a jugar sus cartas, ¿no? Porque creo que Juanma Moreno Bonilla estaba ya haciendo la cola en el pato casi antes de las elecciones, porque todas las encuestas le ponían muy mal en sus resultados. Y sin embargo ahora se ha visto segundo y con posibilidad de gobernar, cosa que nunca lo ha hecho el PP en Andalucía. ¿Tú crees que eso prosperará? ¿Que si prosperará? Sí, yo creo que ellos no van a desaprovechar esta oportunidad y las negociaciones parece que van bastante bien, ¿no? Vamos, sería un fracaso electoral enorme para los tres partidos que no fueran capaces de ponerse de acuerdo cuando tienen tantas coincidencias programática, incluso Ciudadanos, que ahora de boquilla está diciendo no, yo no me siento con vos y tal. En campaña electoral evitó llamarle populistas, extrema derecha, ahora ya le llama populista porque están haciendo sus cálculos, pero yo no tengo ninguna duda que van a pactar, pero ojalá me equivoque como Miguel y yo nos equivocamos con lo de vos, ojalá. María José, puede estos resultados haber sido, aparte del susanismo y el sanchismo, un castigo a la gestión de Susana Díaz en la Junta? Que si puede ser un castigo por la gestión, por gobernar no desde la izquierda al PSOE, ¿no? Yo emplearía, digamos, me situaría más cuando se habla del castigo y tal, y la Junta del Sanchismo se sitúa una más en los aparatos y en las influencias entre los que mandan. Yo me situaría más en la percepción de abajo. Y desde yo el tema que más conozco de gobernanza de Susana Díaz ha sido el tema del feminismo. El PSOE tiene unos avances y unas leyes y una práctica feminista muy avanzada de defensa de la mujer. Creo que Susana, esto es un paralelismo. Susana entra con muy buenas intenciones, bastante limpia, haciendo una política y tal, pero tarda poco tiempo en entregarse a las políticas que ahora mismo y a los modos que ahora mismo están manifestando los varones antiguos. Ella sigue proclamando que son sus. Entonces, en esas prácticas de ese modo de gobernar, de ese hacer política, está en el centro de todas esas prácticas, yo sitúo el clientelismo. Yo llamo a eso de una manera, como soy muy de pueblo, que es el pesebre, porque claro, veremos cuántos miles tienen que salir ahora de los sitios. Entonces, abandona y se pone ahí. Y entonces vuelve al pastoreo de mujeres, que es otro término también bucólico, y no a la creencia de que ahí hay un potencial que si ella responde francamente y sin cicatería y sin arañar por abajo, como en todas las otras políticas sociales, eso va a tener un buen resultado. Pero Susana no ha preferido ese sistema. Ha preferido salir de Reinona, en aquello que es de Triana, o Reinona o Bienita, y ha preferido eso. Y entonces la gente no ha querido votarla, punto. No ha confiado en ella. Algo más de lo mismo en el PSOE, a lo mejor, ¿no? En Andalucía, ¿no? ¿Por algo? Más de lo mismo en el PSOE, en la historia del PSOE en Hombre, Andalucía. Hombre, más de lo mismo negativo, ¿no? Y sobre todo con un estilo personal un poquito tal, que además se tiene su espejo en la altura con la relación con el liderazgo de Pedro Sánchez. Entonces esta mujer ha hecho un flaco favor, pero aparte de eso hay muchos socialistas que, bueno, estarán decepcionados también. Esto Miguel, en las cuestiones que de los resultados, que siempre hay reacciones, líderes nacionales de Izquierda Unida, que lo fueron en su momento, como por ejemplo Gaspar Llamasares, decían que se equivocaban ir juntos Podemos e Izquierda Unida. ¿Esa unidad tiene que prevalecer o sería conveniente volver entonces a cada uno mostrar músculo a la hora de ir a las elecciones individualmente? Hombre, la historia nos debería de enseñar. Y este país tiene una historia en la desunión de la izquierda que ocupa muchas páginas, ¿no? Yo no digo el cómo hacerlo, qué estructura formar o qué tiene o quién tiene que dar el paso atrás, quién tiene que dar el paso adelante. En fin, yo creo que más que de paso atrás, paso adelante, es cogerse de las manos por igual y crear la coalición de los derechos humanos. El gran problema que ha tenido esta elección en Andalucía es que ha sido un suspenso para los derechos humanos. Y eso va a repercutir sobre todo en las clases sociales más débiles de nuestra realidad. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la izquierda? La izquierda tiene que cogerse de la mano. La izquierda tiene que hacer una coalición fuerte, sin complejos de ningún tipo. Quitarse esos dogmatismos que muchas veces cada partido tiene. Para eso ya tenemos la Iglesia, para los dogmas, ¿no? Entonces, los diferentes partidos que bajen un poquito el nivel de dogma. Que echen un poquito para atrás, a lo mejor, el 100% de sus programas. Vamos a quedarnos en el 50, 60, hombre, 70, 80, perfecto. Eso es lo que va a valer, esa unidad es la que va a valer. Yo desde luego tengo claro que el pueblo unido jamás será vencido. Y si la izquierda representa más al pueblo que a otras opciones políticas, evidentemente la unidad es un elemento metodológico y básico para que lo que ha ocurrido en Andalucía en las elecciones estas no vuelva a ocurrir, ¿no? Vamos a ver qué pasa y doy un aviso a navegantes. Cuidadito para las municipales. Vaya a ser que pase lo mismo. Con tantas casitas particulares, al final se fragmenta el voto y al final no dan estos resultados de que lleguen estos con sus manos, no sé qué color ponerle, y sean los que lleven el gobierno municipal. Aquí hay una cosa, Rafa. Sería conveniente que la unidad de las izquierdas viniera empujada desde los movimientos sociales, desde los movimientos vecinales, en vez de ser desde las estructuras de partido. Uf, qué pregunta. Vamos a ver. Yo, se habla de unión o no unión, ¿vale? Yo la unión, he luchado mucho por la unión de la izquierda. Yo matizo que aquí saco al PSOE, ¿eh? Yo, para mí el PSOE no es izquierda, el PSOE es el partido de la confusión, tampoco voy a decir que es la derecha, ¿no? Pero creo que las uniones que se están haciendo son uniones por decreto. Yo no creo en las coaliciones, creo en las alianzas. Creo en que cuando dos ríos se juntan y confluyen, el río que resulta, pues tú no puedes distinguir, sacar un vaso y dices, mira, la parte de agua que hay abajo es de este río, la parte de Talta. Entonces, al final lo que se quieren hacer coaliciones en las que se note dentro de esa coalición quién es cada cual, el dinero que se reparta, no sé qué. Y creo que hay una desconexión de la realidad social, creo que hay una desconexión de la gente. Se habla mucho de que hay que estar con la gente, pero no sé gente. Entonces la gente no te termina por identificarte con lo suyo. Creo que las asociaciones, colectivos sociales y tal, no deben empujar a los partidos de izquierda a que se unan. No es su función. Ellos deben ser apartidistas. Creo que son los partidos de izquierda los que se tienen que acercar a estas asociaciones para conectarse de nuevo con la realidad, ver cuáles son sus demandas y trabajar por las demandas ciudadanas, por las demandas del pueblo, que sin un interés de marketing electoral, sin buscar salir en prensa y tal. Creo que eso es lo que falla. Y a veces nos fijamos más en la gota que colma el vaso que en toda el agua que ha hecho que se llegue el vaso, porque ahora se está hablando que si la campaña electoral de Adelante Andalucía, que si mayo y tal, yo creo que fue una buena campaña electoral, creo que hemos tenido un candidato y una candidata que no creo que podamos soñar en el mundo de la izquierda que podamos tener tan buenos, tan honestos y tal. Pero claro, no podemos cambiar las cosas en dos semanas de campaña electoral, más cuando le han estado poniendo zancadillas a los dos. Perdona, Maillo ha demostrado una madurez humana y política que es lo que realmente necesita este país. Claro, ha sabido realmente, con toda su categoría, que se demuestra, la categoría se demuestra cuando no le importa echar un paso atrás por el bien del colectivo, ¿no? Y yo resaltaría como un líder interesante de esta Andalucía y con su realidad de salud, que no hay que olvidar tampoco. Yo creo que es de los políticos más honestos, no solamente que tiene Andalucía, sino el Estado en su conjunto. Es que ahí hay una clave importante cuando los partidos presentan sus listas electorales. Los ciudadanos estamos aprendiendo a percibir, y tenemos la madurez suficiente para percibir la calidad de la persona humana. No te hablo ya de calidad intelectual ni de mucho avezamiento en política, la calidad humana. Si tú no llevas la calidad humana y la persona que está cerca de sus conciudadanos, no llega a ningún sitio. María José, una cosita. Sí. Mañana a las 12 hay una manifestación, concentración del movimiento feminista en contra de la ultraderecha, ¿no? Por todo lo que Vox está diciendo de que va a quitar la ley contra la violencia en las mujeres, porque las mujeres también maltratan a los hombres. ¿Qué opinas de ese movimiento en estos momentos, María José? Hombre, yo quisiera haber andado un poquito en la anterior, pero si quieres, te empiezo por la anterior y te termino con esto. Yo quisiera decir cuatro frases a ver si soy capaz. Hay que abandonar el odio al PSOE, porque el odio te encarcela tanto como el amor. Más, hay que mirar las cosas con tranquilidad. Si se sabe que allí está, tampoco, porque tenemos que cultivar los odios y las diferencias. Los humanos no tenemos que cultivar las diferencias, sino propiciar los acercamientos. Pero bueno, no quiero decir yo que se meta la gente en el PSOE, porque fíjate tú si yo habré tenido tentaciones de fuera y yo misma está. Eso no. Estás libre de pecado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás escribiendo ahí, no es la ficha. El discurso de Miguel. Totalmente de acuerdo. Y yo hablaría del término confluir. Yo dándole mucha vuelta, porque a mí los lenguajes adulterado y ficticio como la maternidad subrogada es y tal, eso no me gusta un pelo. Confluir, mire, las que confluyen con mayor tranquilidad son las aguas, y las aguas cuando se mueven no puedes hacerlas confluir si no has preparado los terrenos por donde discurren. Y aquí, sin preparar terrenos ninguno, se sientan en una mesa y dicen, vamos a confluir. Eso, olvídate de la cabeza. Y yo quiero también hacer una reflexión. Aquí en el 79, se preparó esa confluencia y se gobernó, estando en el ayuntamiento, lo menos 5 partidos, y se gobernó. Eso es capacidad política, la de diálogo y la de lo posible, esa capacidad política. Y se gobernó clarísimamente a la izquierda, que no se crean. Y hay una cosa que yo esto lo vengo diciendo y creando, digamos, mi opinión es esta. Mire ustedes, para las municipales mi opinión es esta. Cada cual que tiene asentamiento en esta ciudad como partido, que diga su programa, que no ataque a los otros partidos de izquierda y que diga que está dispuesto a ponerse de acuerdo después. Y no, y luego, con eso, el ciudadano que sabe que se va abiertamente, con claridad y tal, pues ya veremos las conferencias. Eso. Porque de la otra manera, en coyundas temporales y forzadas no se va a conseguir nada, nada más que se trasluzcan las diferencias antes de que salgan. Y creo que sería mejor una cosa de esta. Bueno, me pregunta esto. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era que la que me parece de la concentración que va a haber. Pues mira, yo creo que el que salga la gente a la calle está muy bien. Me acuerdo cuando me lo has preguntado de Carmela López Román, nuestra compañera feminista que murió tan joven. Y llega un tiempo en que cuando estábamos las dos, ya después de tantas concentraciones y tal y cual, que con una copita decíamos, no podemos estar todo el día en la calle, tal y cual. En la calle hay que estar, pero no hay que gastar los zapatos y la gente en cosas que no se sabe dónde van. Esto, el día 4, concentración. El día 5, concentración. Entre otras cosas, lo pregunta una persona que, a raíz de que aparece aquello, que surge como una seta, parece que habían hablado, porque aquí los ciudadanos hemos copiado los sistemas representativos de la democracia. O sea que los representantes discurren, dan el toque y tal y que cual. No hay una deliberación, una participación deliberada desde abajo y puesta en la calle. A mí me parece que es precipitado. Es que es muy fácil ponerse de acuerdo las provincias andaluzas si son cabezas que son representantes y tal y que cual. Aparecen los carteles de no sé de dónde, aparecen los discursos que no se sabe de dónde. Hay que saber de dónde y con qué reflexión se hacen las cosas. Y a mí me parece que salir a las calles a decir, pero yo no leía en la primera cosa que vi, en la misma, ni sabemos qué es el movimiento feminista, qué abarca, por lo menos una representación. Eso del movimiento feminista, ¿qué es? Así se puede ir de perol, pero no una convocatoria con una fuerza como esta. ¿Y quién escribe el texto que tenemos que suscribir? ¿Y dónde está el objetivo? Porque no he leído en ningún sitio que esto sea para esto en concreto. ¿Y quién tiene interés en que las mujeres estemos en la vanguardia? Ahora mismo. En algunos sitios, además, antes no se nos... Bueno, hay que ir con tranquilidad, porque nosotras como mujeres hemos demostrado que con mucho tiempo, mucho sufrimiento, hemos llegado donde estamos. Pero no vamos a dar cuatro saltos sin saber a qué dirección. Quiero decir con esto que no hablo mal de lo que vaya a hacer. No hablo mal. Hablo de que todo lo que hagamos, lo hagamos como lo hemos hecho hasta ahora. Y que... Rafa. No quiero ver todas estas concentraciones uh-huh. cuando salga una cosa concreta y haya que pelearla aquí, en Madrid, en Medellín. Rafa quería decir algo. Sí, una cosita cortita de lo que ha estado diciendo antes María José, de que las aguas antes de que confluyan, que hay que preparar los cauces y tal, que me ha parecido un ejemplo muy ilustrativo. Y ha puesto como ejemplo lo que pasó en Córdoba en el año 79. Pero como a mí me gusta mucho discutir, aunque sea con una amiga tan buena como esta, bueno, pues recordarte, y si estoy equivocado, pues me rectifica. Yo te lo rectificaré porque yo estaba en primera fila. Claro, por eso digo. A los dos años el gobierno se rompió, ¿no? Porque Antonio Zurita, padre, que en paz descanse también, que falleció no hace mucho, creo que hace dos, tres años. Se le mandó el motorista. Fue cesado de teniente de alcalde, ¿no? Sí. O sea, no. Pero, ¿sabes qué se ha hecho? Rompió la coalición de gobierno. ¿Lo sabes a ciencia cierta si se rompió por ese hecho o siguió o cómo? Eso bueno, fue un gesto. A mí me han contado los dos protagonistas. Los dos hablan de una traición y los dos, pues, uno de ellos habla de que casi tuvo que gobernar en solitario y que gracias a eso después, pues, pudo ganar las siguientes elecciones en solitario. Y el otro contaba que fue traicionado y que como fue traicionado, pues, le abocaron al ostracismo político. Bueno, contesta. Mira, porque no hemos desviado un poquito, hombre, la memoria siempre es importante, pero contesta. Pero claro, que tú eres la que sabes, ahí. Yo te digo que, yo te he hablado de que fueron juntos a gobernar y permanecieron juntos gobernando. Y cuando el que tenía que tomar responsabilidades en última instancia, como era el alcalde, pues encontró ciertas dificultades o ciertos gestos que le pareció y tal, y efectuó su potestad de amoldar el gobierno y tal y que cual. Pero la gente que estuvo en aquello no encontró, no hizo un caldo de glut en el ayuntamiento un lugar de lucha, no lo hizo. La ciudadanía no lo percibió y lo que hizo fue destituirlo de su cargo, porque aprovechando que se fue de viaje el alcalde, tomó unas decisiones que sabían que todo el mundo que no iba por ahí el asunto. Pero además Bueno, no tengo que hablar más. Yo lo que digo es que los humanos son todos susceptibles luego, de discusión. Luego aclaramos. No de, de. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, de, de. Es interesante cuando se cierran los micrófonos, la charla que aquí se monta, ¿eh? Pero se cierran tampoco. Es fantástico. Bueno, pues, Inés. Bueno, pues nos gustaría que nos dierais también vuestra opinión sobre un tema que ha ocurrido esta semana pasada, y es que la Gerencia Municipal de Urbanismo le ha conseguido licencia de obras al Cabildo para unas obras, evidentemente, porque hay licencia de obras, pero no le ha dado la licencia para trasladar las taquillas de la Mezquita Catedral al Cabildo, ¿no? Miguel. Sí. Bueno, eso es cuando se planteó la reforma del Palacio Episcopal para adaptarlo, bueno, adaptarlo a lo que era una parte, un ala para Museo Diocesano, otra parte para oficinas y para centro, para espacios de recepciones, etcétera, de dicho palacio. Una de las ideas importantes era crear un gran centro de recepción para que el visitante, todos los visitantes que fueran a la mezquita pasaran por ahí. Era una jugada perfecta, así lo entendíamos la gente que forma la plataforma Mezquita Catedral, ¿no? ¿Por qué? Porque era como el sello definitivo en decir, veis, como la mezquita es tan claro que es la casa, que es de la iglesia, que es del obispado, pues evidentemente, ¿dónde mejor que sacar la entrada que en la casa del señor obispo? Entonces era una jugada de forma muy interesante. La iglesia jerárquica es muy lista, lleva muchos siglos en el poder y por consiguiente sabe utilizar perfectamente el engaño y la metodología ficciosa que despista al personal. La plataforma dijimos, ¿cómo? La mezquita es un monumento que como tal tiene que vender la entrada en su propio espacio. A lo mejor habría que buscar otra taquilla con más dignas, etcétera, pero no sacarlo de lo que es el espacio monumental. Y se lo pedimos hace ya años cuando se planteó este tema a urbanismo. Y hemos vuelto a insistir y, hombre, no para la suerte de un movimiento ciudadano como es la plataforma, sino para la ciudadanía general de Córdoba, yo creo que se ha tomado una buena postura política. Además, posturas políticas que es la que se tiene que hacer con la iglesia como cuando se tiene que hacer con cualquier otro colectivo. Oye, ellos no son los dueños de Córdoba para estar organizando las principales actividades culturales, las principales actividades turísticas, cómo se organiza la Semana Santa, ya está bien. Entonces, este es el gesto de la administración pública, en decir, señores, restauráis vuestro monumento para otros fines, pero no para utilizar como taquillas para la Mezquita Catedral de Córdoba, ¿no? Si eso se hubiera hecho en otro elemento importante, llámese carrera oficial, llámese exposiciones dentro de la mezquita, llámese realmente tener un control desde el punto de vista de cómo se planifica las actividades culturales y turísticas del monumento, otro gallo nos cantaría. ¿Por qué la iglesia se ha crecido? Ojo, ¿por qué la jerarquía católica de Córdoba se está creciendo tanto? Y ahora hace la ruta fernandina que comentaba antes con María José, que era una idea del Ayuntamiento de Córdoba, porque no lo están poniendo, lo están dejando hacer. O sea, la administración es pública, sigue mirando para otro lado, y ahora con la que nos viene en la Junta de Andalucía, imaginaos, y ellos siguen haciendo de su capa un sayo, y mientras no se les frene lo seguirán haciendo. ¿Quién tiene que frenar? La administración pública. Por lo tanto, y para concluir, es un ejemplo claro de cómo la administración pública se pone en su sitio, cae en la defensa de la ciudadanía y pone en su sitio a una administración privada, en este caso, como es la Iglesia Católica. Oye, esa modificación del Palacio Episcopal, cuando dice Palacio Episcopal, ese sentido humilde del cristianismo no está reflejado ahí en eso, ¿no, María José? Hombre, que va. Pero también las vestimentas de los altos cargos eclesiales, ¿no? Y también llevan sus anillos, llevan sus revestimientos. Ese sentido. Pero cristiano tiene que ver con Jesucristo, cristiano. Sin embargo, él practicaba la humildad en todos los sentidos. y sin embargo estos señores no. No te entendió bien la pregunta. Digo que si es una idea cristiana y representa el cristianismo, como mínimo va a parecerse un poco a Jesucristo, lo que proclamó Jesucristo desde la humildad, ¿no? Sí, esos personajes están olvidados. Esto es igual que la frase de los pecados, el pecado este de que no restituye lo robado, no se le perdona el pecado. Ahora no se habla nada de eso. Pues de Cristo no hay que hablar, porque Cristo era un común. Fíjate tú lo que hizo Cristo con los comerciantes en el templo. Los echó a latigazos. Tampoco. O sea, que eso está totalmente olvidado. Ahora, la iglesia. A mí lo que me preocupa en esta ciudad y en general de los poderes políticos es que no sé por qué tienen esa reserva, esa especie de miedo, esa especie de respeto falso al poder religioso. En este caso, la de la religión católica. ¿Por qué no se creen que ellos son ostentadores del poder político que le ha dado una ciudadanía en una votación y actúan en defensa de una ciudad? Vamos a ver, si somos un Estado laico, si esta ciudad también participa de esa connotación, si esta ciudad está llena de personas que o creen o no creen, creímos y ya no sabemos si creemos o no, o iremos hablando de la creencia, porque, bueno, ¿por qué tenemos que percibir una connotación creciente a unos ritmos tremendos de un carácter eclesial, religioso, cristiano, católico en esta ciudad? Totalmente. No hay fin de semana que no salgan una, dos o tres procesiones. Pero en todo el año. La preparación de la Semana Santa también. Luego viene la magna. Muchísimas cosas. Pero ya cuando aparece el anuncio de las iglesias fernandinas, que en un proyecto municipal, yo animo a que se vean. Porque, muy bien, es un programa del Cabildo. Del Cabildo. Entre otras cosas, yo digo siempre, ¿cuánto dinero tiene el Cabildo? Y claro, uno siempre piensa en las taquillas de la mezquita, pero bueno. Al lado de ese programa y tal, hay seis palabras destacadas en negrilla, de las cuales, a mi entender, tres son de carácter totalmente religioso. Para que hagas una visita turística, se supone. La devoción, la fe, destacándola. Hay un afán de revestirnos, de teñirnos, de pintarnos como una ciudad, que eso del califato y de los moros es mentira, que aquí somos todos personas de orden y de cristianos. Mire usted, de orden lo somos, y por eso que somos de orden. Queremos que cada cosa ocupe su lugar y que no se usurpe por unas partes unos espacios y otros. Hay una invasión, hay un afán de comerse todo lo que sea connotaciones de la ciudad. Yo, bueno, ya mismo yo me veo yo con el velo en la iglesia, ¿eh? en ese afán y en ese, no sé, has dicho una palabra, que cada cosa esté en su sitio, ¿no? Sí. Bueno, pues Demetrio Fernández, el obispo de esta ciudad, ha dicho alegrarse del vuelco electoral en Andalucía, producido el pasado 2 de diciembre en las elecciones autonómicas. Y ha dicho que ha sido espectacular y lo ha achacado, entre otras cuestiones, a las promesas incumplidas, a la libertad religiosa y por el reclamo de la propiedad pública de la mezquita. ¿Qué opinas de estas declaraciones, Rafa? Pues yo le recordaría a el obispo un pasaje de el Nuevo Testamento, que cuando le preguntaron a Jesús por la situación política, pidió una moneda y dijo: ¿quién hay en esta moneda? ¿De quién es la cara? Del César. Y le dijo: pues dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y Yo le recomendaría que se lo releyera. Miguel, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, totalmente, un ejemplo claro, se nota que eres profe, y es la mejor manera pedagógica que la gente se entere. Pero hay una cosa que creo que es muy importante. Mirad, la población de Córdoba tiene que saber que el obispo de esta ciudad pertenece a la ultraderecha de la Iglesia Católica. Hay unos cuantos obispos en el Estado español, el obispo de Bilbao, el obispo de Alcalá de Henares, el obispo de Getafe, el obispo de Córdoba, el obispo de Granada, el obispo de Sevilla anterior. Por cierto, es que tenemos mala suerte, porque salieron de aquí, el de tanto el arzobispo de Sevilla como el de Granada salieron de aquí. Y la gente tiene que saber que en esta ciudad el jerarca de la Iglesia Católica es un jerarca que está comulgando con la extrema derecha. Y eso hay que dejarlo sin ningún tipo. O sea, cuando dice que se alegra, este hombre no está tocándose el corazón del Evangelio. Se está tocando el corazón de sus intereses, evidentemente. Si este hombre es un defensor del Evangelio, tiene que estar al lado de los más débiles de la sociedad. Y ahora, ¿qué va a pasar? Cuando gobierna la derecha no está, tiene otros métodos. Pero a la derecha lo que menos le importa son los débiles, la gente de los barrios, la gente sencilla. No le interesa lo público, que haya una buena sanidad pública, que haya una buena educación pública. ¿Cómo se trata al inmigrante? Que se termine esa fosa de muerte en el estrecho. Eso es lo que le importa realmente al mensaje de Jesús de Nazaret. Y si es realmente lo prioritario que tendría que ser como jerarca de la Iglesia Católica fuese los derechos humanos que fue uno de los precursores, este hombre que nació hace 2000 años en Nazaret, se le podría caer la cara de vergüenza a un jerarca que está traicionando su verdadero espíritu en favor de sus intereses y de mantener esta estructura de poder en la que Jesús de Nazaret no tiene nada que ver. Y eso la gente lo tiene que tener muy claro, sea creyente o no sea creyente. Que no nos engañen, que no nos desvíen la mirada y que respeten el auténtico mensaje de Jesús de Nazaret, que es un mensaje de justicia, de paz, de amor, de igualdad y de fraternidad. Bueno, quedamos con este mensaje tan categórico que de Miguel Santiago. Gracias por estar esta mañana con nosotros. El tiempo siempre nos condena a callarnos, así que le agradecemos a los tres amigos que han venido esta mañana. María José Moruno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel Santiago. A vosotros. Don Rafael de Castillo, muchas gracias por estar esta mañana. A ti, don Alejandro y doña Inés. Muchas gracias a María José, Miguel y Rafa. Nos vemos. Seguimos con el programa, amigos. Paradigma Radio, el poder del pueblo.